decíamos que a raíz de lo que dio cuenta la justicia, ordenan seguir investigando sus dichos sobre los blancos y la oligarquía, algunos diarios como Popular dicen duro revés judicial contra Luis de Lía. ¿Querés leer el comunicado que sacaste ayer? Bueno, repetí porque me acusan, porque no se entendió bien. Sí, vamos a decir lo que pasó. El dirigente social Luis de Lía, dice la noticia, recibió ayer un revés judicial luego de que un tribunal ordenara que siguiera una investigación en su contra por presunta instigación a la violencia, entre otros delitos, por sus dichos con apelaciones de al odio en pleno conflicto con los empresarios agropecuarios. La Cámara Federal porteña declaró nulo el dictamen de la Fiscalía que recomendó su sobreseimiento y que sirvió de base al juez federal Julián Scolini para eximir de responsabilidad al titular de la Federación Tierra y Vivienda, FTVI, de la Central de Movimientos Populares. Así se manifestaron, decíamos un ratito, los camaristas de la Sala 2, Horacio Catani, Martín Irurzún y Eduardo Fara, luego de un recurso del fiscal Germán Moldes, quien apeló la desestimación por inexistencia de delito dictada por el juez Ercolini. El ex piquetero, dice la noticia en Diario Popular, tiene en trámite causas por episodios de violencia en el obelisco el 25 de marzo del 2008, en pleno conflicto con las patronales del campo, por haber dicho odio a los oligarcas, a los blancos, a los que tienen plata, y mataría todo lo que se oponga a Kirchner. La justicia también investiga una denuncia por sus expresiones en el canal de cable C5N, por eso lo trajimos a colación, en los cuales habló sobre los de la puta oligarquía, quienes les vamos a meter las cacerolas en el culo. Hubieras dicho en el orto, queda mejor. Bueno, nunca dije que le iba a meter las cacerolas en el culo a nadie. Jamás dije que iba a matar a nadie. Tergiversación que hace de manera deliberada el grupo Clarín a través de la agencia DIN. Hecho que desmiente la periodista que me hizo la nota, Elizabeth De Luca, que un día la podemos llamar para que le cuente a los oyentes si yo alguna vez dije eso. Jamás dije que iba a matar a gente que no estuviera con Kirchner. Eso es un invento de los medios del establishment que siempre están tratando de demonizar. Y sabes que hacen muy bien en demonizarme, porque si nosotros, nuestros proyecto político crece en la Argentina, les espera un destino similar a la Chávez de Venezuela. Bueno, lo dijiste en C5N también, lo que pasa es que no está levantado. Si nos detenemos un poco en esto, yo le pido a Clarín, a C5N, a todos esos medios, que muestren mi voz diciendo esas cosas. Sí dije dos cosas que me hago cargo. Dije que odio a los blancos y odio a la puta oligarquía argentina. De eso sí me hago cargo. El resto me lo ponen para enmierdar, para enchastrar todos estos inmorales que tenemos del establishment económico, ¿no? Decía Luis, antes que leas el comunicado, que si nos detenemos en esto es porque esto además refleja la manera en que los medios laburan, en general, no todos, digo, pero en particular algunos, y en general se toma todo de una manera muy suelta. Y me parece a mí que precisar en algunas secciones, ya que está la justicia en el medio, ya que hay medios implicados, me parece que nos va a servir a todos. Yo invito a la señora Elizabeth De Luca, que me hizo la nota. Yo dije que la oligarquía argentina nos volvería a matar a todos, como lo hizo tantas veces en 200 años de historia. Y me cambiaron la frase, de que yo dije que los volvería a matar, la verdad, unos hijos de mil putas. También, y pónganlo, eso sí lo dije, hijos de mil putas. ¿Está? También, jamás dije que le ibas a meter en el culo la cacerola a nadie, eso no sé dónde lo sacaron, lo inventaron ahora. No, dos cosas me hago cargo, que odio a la puta oligarquía argentina, y que odio a los blancos. Y explico en qué sentido hablo de los blancos y los negros, que es en el más profundo sentido jaurechiano de la palabra, ¿no? Si me permiten, les leo el comunicado. Dale, 8:01 de la mañana, esto es Cooperativa M740. Luis de Lía le responde a la Cámara Federal de Johannesburgo, Sudáfrica. Así está titulado. Me sorprende que la Cámara Federal de Johannesburgo, Sudáfrica, ordenara se me investigue por haber dicho que odio a los blancos y a la puta oligarquía argentina. El resto de las frases jamás salieron de mi boca, por tanto jamás las podrán probar los comunicadores del establishment que me dedican largas horas de sus días a demonizarme. Conscientes de cómo avanzamos los movimientos sociales en la conciencia colectiva de los argentinos, a pesar de los millones de dólares que gastan al año en desprestigiarnos. En la Argentina, algunos medios de comunicación tienen un comportamiento muy raro. Defienden a los traficantes de efedrina y persiguen a los militantes populares que comulgan con el proyecto nacional, popular y profundamente latinoamericanista que nos enseñaron nuestros próceres Bolívar, San Martín, Evita y el Che. ¿Cuántos jueces, secretarios, fiscales y expedientes se necesitarían para juzgar en la Argentina a los millones que día a día, llenos de odio xenofóbico, repiten la frase negro de mierda, bolita, villero, que muchas veces termina en crimen, como el asesinato en el barrio del Once del chico senegalés acribillado a tiros por un policía al grito consabido de marras? Para mí lo negro o lo blanco tiene un profundo sentido jaurechiano. Está claro que en esta sociedad, a la hora de mirar la patria, de sentirse pueblo, de disputar dialécticamente el sentido de la historia, hay muchos blancos que funcionan como negros, que son solidarios, que se comprometen positivamente con el destino común y que quieren la patria liberada. Y muchos negros que no reconocen su situación social, que no son leales a su clase, terminan siendo blancos. Uno de los más grandes pedagogos latinoamericanos, don Pablo Freire, decía que el oprimido imita las conductas del opresor. O sea, le daba marco teórico a esta posibilidad de que un negro termine siendo blanco. Es raro que para la Cámara de Johannesburgo lo blanco remita a lo bueno, a lo puro, a lo sagrado, a lo santo. Y lo negro remita a la maldad, al pecado, al odio, a lo demoníaco. Lamento que por un cable de una agencia nacional se haya instalado una falsedad, a pesar de que Elizabeth De Luca, periodista que me hiciera la nota en su momento, lo desmintiera categóricamente. El grupo Clarín me cargó la frase "los mataría a todos", y periodistas esbirros de los grupos económicos, de los cuales reciben ingentes beneficios, se encargaron del resto de las frases. El catecismo del padre Varela, famoso por sus 92 preguntas, nos enseñaba desde muy pibes a odiar el pecado, el mal, causante de todas las tragedias humanas. De allí mi detestación a los Herodes de este tiempo, a la injusticia, a los que marginan, a los que mienten, a los que han llenado el mundo de maldad, de oprobio, de muerte, en nombre de la libertad. Honduras es el intento golpista de una oligarquía procolonial que actúa en tándem con todas las oligarquías del continente en un claro intento de sustituir a las democracias populares emergentes. Como mi abuelo y mi padre, señores jueces de la Cámara de Johannesburgo, Sudáfrica, voy a odiar siempre, siempre a la puta oligarquía argentina, que quiere un país para pocos, en detrimento del destino de millones de argentinos y latinoamericanos, que hoy pujan por construir una patria grande, justa y soberana, para todos. Era el comunicado que ayer enviaras a varios medios y que esté en tu blog, además. Sí, lo pueden encontrar entero en blogclarín.com/mediodelia. blogclarín.com/mediodelia. Para terminar con el tema de una manera por lo menos más precisa, vamos a hablar con Adrián Albor, que es abogado, que está en línea. Adrián, ¿qué tal? Leonardo Cofre y Luis Elías de Cooperativa los saludan. Buenos días, compañeros. Bien, bien, muy bien. Luis. Adrián, vos me hacías una serie de señalamientos técnicos ayer sobre este tema. ¿Por qué no no nos contás a nosotros que estamos en el piso y en la audiencia estas cuestiones, ¿no? Voy a tratar de no aburrir con lo técnico, pero sí ustedes mismos se van a dar cuenta de algunas cosas. A ver, en primer lugar, el sobreseimiento, es decir, la desvinculación de la causa por inexistencia de delito, la pide la misma fiscalía. La fiscalía le dice al juez: señor juez, archive estas actuaciones, porque acá estamos ante una inexistencia de delito. Que serían los que deberían acusar, ¿no? Claro. Los que tienen la función dentro del proceso de la persecución, uh-huh, son los fiscales. El juez es como un árbitro imparcial. Uno no imaginaría a un referí en un partido de fútbol cabeceando en un córner para hacer un gol y después yéndose a abrazar con el juez de línea, ¿no es cierto? El juez tendría que hacer lo mismo, tiene que ser un árbitro imparcial. Cuando el fiscal le pide el sobreseimiento, el juez sobresee, que es lo que hizo Ercolini. Uh-huh. El fiscal pidió el sobreseimiento, el juez sobreseyó. Cuando el juez notifica el sobreseimiento, un fiscal superior dice: no, esto no acá Belía no hay que sobreseerlo. Apela. Entonces, a ver si entendemos. Yo hago un juicio, lo gano y apelo. ¿Me explico? Sí, sí. Se cumple mi pretensión y yo apelo porque no estoy conforme con lo que yo pedí. Uh-huh. Eso no existe en el derecho. Esta decisión es escandalosa. No puede un organismo no puede pedir algo y cuando se lo conceden apelar, recurrir, porque no tiene gravamen. Salvo que uno tenga algún otro interés atrás de las cosas. ¿No es cierto? Interés podría ser más comunicacional que legal. Sí, es claro que... O político. Está buscando callar las voces. Está, uh-huh, buscando perseguir por todos los medios que la protesta se silencie. ¿Queda la posibilidad que los medios, como cuando se intentó dibujar la persecución de Narváez, salgan también a protestar en general, digo? Los reyes son los padres. No me diga, doctor. De cualquier manera, esta decisión está... No quiero sonar triunfalista, veremos qué es lo que pasa, pero está destinada a ser revocada, ¿no? Esto es escandaloso. Que esto siga adelante es solamente para Luis de Lía, es realmente escandaloso. Vamos a ver, nosotros vamos a tomar intervención en el proceso, porque todo esto se hizo a espaldas nuestras. Ajá. Jamás fuimos notificados del estado de la causa, no se nos dio intervención, no se nos escuchó, se tomaron todas las decisiones sin que nosotros estuviéramos siquiera al tanto del proceso. Adrián Alvaro, usted es abogado de Luis. Yo soy abogado de Luis. Soy... No, lo digo porque a lo mejor algunos medios que investigan, que tienen el periodismo en la sangre, por ahí después más tarde lo llaman y le preguntan. Sí, además, militante de la Federación de Tierra y Vivienda. ¿Y sos profesor de Derecho dónde? De la UBA y de la Universidad de Palermo. Ajá. ¿Qué cátedra tenés ahí? Derecho Penal, Derecho de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal en la UBA y Taller Práctico de Penal en la Universidad de Palermo. Bueno, vemos que para algunos fiscales, algunos jueces, la educación debería ser más que importante. Por ahí a algunos se le olvidó alguna materia, o bueno. Bueno, de hecho, seguramente no aprobarían un examen si me contestan haciendo un examen. Bueno, doctor Adrián Albor, nos saludamos en esta mañana. Gracias por clarificarme algunos puntos. Una palabra más. Sí, cómo no. Recién Luis estaba en línea escuchando el comunicado, que yo ya lo había leído también, sobre cuántos fiscales, cuántas jueces, cuántos, sí, procesos harían falta para cada vez que alguien dice negro de mierda. ¿Cuántos procesos, cuántos jueces, cuántos fiscales van a hacer falta para hacer lo que haya Luis de Lía? Bueno, doctor, un abrazo grande. Gracias. Un abrazo, Adrián. Era Adrián Albor, abogado de Luis de Lía, lo repito. Si quieren una producción de otros medios, tener teléfono, nosotros lo tenemos, pero es conocido el doctor Albor, es profesor, además, como le indicaba.